fiesta te vistes, porque tan solo tristezas a mi alma enferma trajiste. Todo el mundo ríe y canta, todos tienen su amorcito, pero mira cómo llora mi corazón huerfanito. Si tú traes alegría para el mundo con amor, porque las penas son mías, porque me causan dolor. Óyeme de las estrellas, las penas que hay en mi alma. En estas noches tan bellas, llorando está mi guitarra. Óyeme de las estrellas, las penas que hay en mi alma. En estas noches tan bellas, llorando está mi guitarra. Canto yo, será porque ya convino, los ricos manchan tu nombre, o será porque es más triste la Navidad de los pobres. Déjame cantar diciembre, mi plegaria navideña, y dile a Dios en el cielo que estoy llorando una pena. Óyeme de las estrellas, las penas que hay en mi alma. En estas noches tan bellas, llorando está mi guitarra. Óyeme de las estrellas, las penas que hay en mi alma. En estas noches tan bellas, llorando está mi guitarra. ¡Ay, ay, ay! ¡Óyelo, diciembre! Diciembre le traes a mi alma un dolor profundo. Que Dios le dé bendiciones a los tristes en el mundo. Si tú diciembre le traes a mi alma un dolor profundo. Que Dios le dé bendiciones a los tristes en el mundo. Ya te doy mi despedida sin un consuelo ni calma. Adiós diciembre querido, muy triste deja mi alma. Ya te doy mi despedida, sin un consuelo ni calma. Adiós diciembre querido, muy triste deja mi alma. Muy triste deja mi alma, muy triste deja mi alma.